Hola, muy buenos días a todos. Estás escuchando Stay Free aquí, como todos los lunes, de 12 a 1 en Radio Ela. Bueno, hemos empezado este lunes 3 de marzo escuchando pues un disco que ya hemos escuchado las semanas pasadas, el tercer rocksteady a cargo de Ollana, vocalista del grupo AFU, para Sustrayant Records, y que siguen preparando el futuro EP en vinilo Rocksteady Ladies, cuatro cantantes féminas, cuatro rhythms en cuatro idiomas diferentes. La semana que viene os traeremos ya el cuarto corte de este Rocksteady Ladies. Vamos a seguir escuchando más música, en este caso pues a una gente que también, bueno, nos pilla bastante cercano todos. Ellos son la etiqueta Backyard, con base aquí en Madrid. Orgullosamente nos invitan a escuchar su nuevo single. Después del tema You Are a Crowd de noviembre del 2013, este nuevo trabajo llamado No Time habla sobre la adversidad y la inseguridad en un justo y sobrio tema. La producción de Pupa Shan recrea un espacio angosto construido por la propia consciencia. Sintes brillantes surgen de su atmósfera clara y se convierten en el medio perfecto para conectar con las letras y las voces del debutante Prento. La verdad es que muy buen tema, con su versión dub también, con la gente de Basculta Players, que muestran de nuevo precisión y capacidad en la generación de texturas y nuevos espacios en la música roots reggae. Y bueno, Pupa Shan mezcla la versión dub también en una pista completamente instrumental, pues que se las arregla para acabar profundamente en el mensaje sin necesidad de utilizar la voz. Como resultado de ello, estamos ante un brillante renacimiento del sonido digital que tanto nos gustaba y que fue tan potente en los años 80. Así que bueno, vamos a escuchar, como os decimos, el tema No Time. También vamos a poner la versión dub, ya que estamos, la versión, digamos, como la cara B de este tema. Y bueno, con todos vosotros, como os decimos, No Time, a las voces, Prento. Ground, remember the right to be someone. Hello. Bueno, pues parece que ya ha llegado aquí el compañero David, que estábamos esperando su visita. Escuchamos la versión dub de este No Time, como os decimos, hecho por la gente de Basculta Players, versión instrumental del temita que acabamos de escuchar de Prento. Como os decimos, producido también y masterizado por Pupa Shan de Basculta. Os decimos No Time versión con todos vosotros. Bueno, pues como siempre, buena versión, buenos singles que nos va sacando la gente de Basculta Players. En este caso, como os decimos, el tema No Time, la versión que estábamos escuchando, la versión así, dub instrumental, producida por Pupasan. Bueno, vamos a seguir poniendo un poquito más de música, no sin antes recordaros que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos al correo stayfreeradioela@gmail.com o llamarnos al 915272642 y comentarnos cualquier cosilla que sea de vuestro interés. Pues vamos a seguir escuchando más música, en este caso. Pues Mr. Bongo y Scotch Bonnet Records, bueno, dos discográficas, presentan Prince Fatty versus Mungus Hi-Fi Remix LP. Dos grandes nombres tradicionales de la escena Sound System del Reino Unido, los escoceses Mungus Hi-Fi, que bueno, que hemos puesto también aquí en estos primeros programas, y el londinense Prince Fatty nos presentan su nuevo disco, que saldrá el próximo 10 de marzo, firmado por el sello Mr. Bongo, llamado el disco Prince Fatty versus Mungus Hi-Fi Remix. Y bueno, son este nuevo EP, está formado por cinco de los himnos más sonados de los primeros de Mungus Hi-Fi, en los que el productor londinense ha practicado su magia para desarrollar cinco nuevos remixes en clave pues futurista y retro a la vez, con increíbles cortes vocales de figuras tan importantes como Top Cat, Horseman o Holly Cook. Uno de los tracks, una de las canciones, es el éxito de Mungus Hi-Fi, Scrub a Dub Style, grabado allá en el 2010 por una de las voces más versátiles que ha dado el dancehall, Sugar Mine Knot. Crecido bajo el foundation del dancehall digital, Prince Fatty ha usado una banda en vivo para grabar, y así como la secreta tecnología de los dubs y su inseparable MC Horseman para acrecentar la habilidad de Mungus Hi-Fi para hacer moverse a la gente. Vamos a escuchar el tema, como os decimos, con la ayuda de Sugar Mine Knot, una mítica canción de Mungus Hi-Fi, Scrap a Dub Style. Así que nada, con todos vosotros os dejamos a Mungus Hi-Fi, pasado por las manos de Prince Fatty, Scrap a Dub Style. Kick it, Lord of Mercy. Buenas a todos, buenos días. Aquí se incorpora este hombre que ha llegado un poquito más tarde de lo debido. Y bueno, aquí estamos con todos vosotros una vez más en Radio Ela, en Stay Free. Y bueno, después de este gran tema que se llama Scrap It Up Style de Sugar Minot, aquí realizado por Mungus Hi-Fi. Hi-Fi. Pou Pou. Pou Pou. Y nada, después de este precioso día que por fin sale el sol en esta puta capital ya de una vez, que nos tiene muy mal acostumbrados aquí el sol. Y bueno, ahora vamos a poner aquí algún otro temita. Y vamos a acompañar este siguiente tema con un tema que se llama Milk and Honey de Lishar, un reggae de finales de los 70, de una canción, un rhythm bastante conocido, bastante sampleado, la verdad. Y como puede ser ese tema del señor Wilson, que se llama Fatty Fatty, pero esta vez interpretado originalmente por Lishar, esa lagartijilla. Y bueno, sin más, os vamos a dejar con él. Como ya hemos dicho, Milk and Honey, Lishar. Directamente desde Radio Ela. Vamos con él. Seguimos aquí en Stay Free, en Radio Ela, escuchando a Lishard. Y bueno, os queríamos comentar que aquí en el barrio de Lavapiés nacerá muy pronto una nueva propuesta musical que nos acercará a las raíces de esta cultura que tanto nos gusta, con la intención de enriquecer la originalidad en el panorama reggae madrileño. Contaremos con las aquí en el, como decimos, en el barrio de Lavapiés, que la verdad que últimamente está muy muy activo en esto, en este, con estas músicas. Bueno, contarán con las selecciones Roots de Organic Roots Crew, más Llama Sound y Psycho Vibes Sounds con la ayuda de Nico Navarro. Esta cita tendrá un nombre llamado Roots Reggae FIBA y puedes reservarte la fecha este jueves 6 de marzo en la sala 33, en la calle Cabeza 33, aquí al ladito en el metro Tirso de Molina o Lavapiés. Con estos datos os invitamos a esta celebración, donde aunaremos el poder de la reunión de un gran colectivo dirigiendo la atención hacia un viaje introspectivo, como suele ser la música Roots, aportando un nuevo hábito en comunión. La entrada será gratuita de 11 a 1 de la mañana y a partir de ese horario serán 6 euros con una copa, o digo con una copa, perdón, con una cerveza o un refresco hasta las 5 y media de la mañana. Como os decimos, Roots Reggae FIBA este próximo jueves 6 de marzo en la sala 33. 100% Roots and Culta. Oh, mother, I wish you were around to see your son, how he's bouncing around. Use like a jewel and then refuse. Oh, mother, I wish you were around. Wish you were around. Mother, mother, wish you were around. Escuchando John Holt, un tema que se llama Upper Camp, y bueno, después de ponernos al día aquí nuestro compañero Luisma, vamos a poner otra cancioncita para amenizar esta mañana, qué tan buen día hace, y vamos a hacerlo con un temita de Alberto Gambino, de ese cóctel de gambas que sacó en 2011, que se llama Quiero Volar, que es un sampler de Rivers of Babylon, y bueno, la verdad es que es de lo que se puede sacar de ese disquito LP. Bueno, fue el single del cóctel de gambas y es de lo más recomendable que se puede escuchar. Pues realmente y toda esa mierda, que fue un disco que tuvo bastante éxito. El cóctel de gambas, la verdad, bueno, un pelín más, sí, flojo, a lo poco mejor, pero bastante más flojo, pero bueno, tiene algún tema, sí, rescatable. Sí. Como puede ser este Quiero Volar. Y bueno, vamos a dejar que lo escuchéis ahí con, eso sí, el sampler de Rivers of Babylon, la verdad que bastante, bastante bueno y aconsejable. Aquí suena Quiero Volar, Alberto Gambino. Para toda la gente playera, oye, oh, yo, yo. Y esta va dedicada especialmente para todas esas mujeres que mueven su carne en la pista de baile. Yo quiero volar, ir directo hasta yo. No me puedes parar, me ruge dentro la yo. Soy original, number one, y llego suelto mi rollo. Vuelo in the sky, a tus ídolos me voy. sol hace calor, la arena cruje en tu muela, nota el sabor. Vente a ponerte morena, nena, tras bronzador, que aquí el solazo con crema no te quema, mi amor. Es fantástico ese sabor salado, me encanta ver cómo el bikini se te queda marcado. Dejamos el agua en tu toalla, que al que vengo escaldado, y todo el punto arenal, oye, se me queda pegado. Pegado como las páginas de una revista guarra. Yo soy Gambino, nena, puesto a macarra. Me gustan las setas, los porros y la farra. Tú olvídame, zorra, yo te daré guerra. Que si la vida es perra, yo seré César Millán y tendré mierda para ti, también para todo tu clan. Sentado a tu lado en plena orilla del mar, soy un Spanish playero, nena, vámonos pa' allá. Inventado ya la sombra, ya es calor. A ti te suda el entreteto y yo lleno de amor. Soy tu guerrero, ninja, nena, tu playero, pardón. Ya sabes que si cojo un micro no hay competición. Yo quiero volar, ir directo a Sayo. No me puedes parar, me ruge dentro. Soy original, number one, si llego suelto mi rollo. Vuelo in the sky, a tu sitio donde me llevo. Bueno, pues vamos a seguir comentando un poquito la agenda también de estas semanas, de estas próximas semanas. Nos ha llegado también un pequeño festival, bueno, pequeño y grande a la vez, Festival SOS Amigos, SOS Amigos, que, bueno, parece ser que le robaron a la gente que, bueno, a unos músicos vinculados un poquillo a la escena reggae, les han robado más de 3.000 euros en equipos. Para recuperar algo de este dinero han organizado este festival junto a varios amigos. Los y las artistas que vierten su talento en este festival lo hacen desde el corazón. La verdad es que, bueno, buena iniciativa. Los artistas que estarán es la gente de African Roots, Sound System, con la ayuda de Natty Nature. Estará ya Mike, estará Mighty Mike, de Blue Skunk, Nico Navarro y la Mashup será en la sala Independence Live, en la calle Doctor Cortezo número 1, en el 28012 de Madrid. Y bueno, la entrada son 5 euretes, y además que es que directamente todo este dinero va directamente a, bueno, pues a intentar recuperar un poquito el dinero que se ha perdido. Seguimos escuchando aquí Alberto Gambino. Soy original, number one, si llego suelto mi rollo. Vuelo in the sky, a tu sitio donde me enfoco. See me in my heels and ting, them checks I wear hip and ting. True, them no know and ting, we have them going and ting. Now pop no style, all strictly roots. Now pop no style, all strictly roots. See me on the road and you no call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. See me give you heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them checks say we come from Cosmo Spring. But the true them no know and ting. Them no know say we top ranking. Uptown top ranking. for me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Say me give you heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Uptown top ranking. Call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Say me give you heart attack. Give me little bass, make me wine up my waist. Give me little bass, make me wine up my waist. Love is all I bring in a khaki suit and ting. Now pop no style, I strictly rude. Now pop no style, I strictly rules. Just see me and the ranking dread. Check out we jamming and ting. Love is all I bring. Bueno, después de este tema de Altean Donna, este gran hit de finales de los 70, como os hemos dicho, que se llama Uptown Tom Rankin. Vamos a seguir las informaciones de la mano de nuestro compañero Luis, que nos va a seguir comentando y poniéndonos al día. La banda Testy Groups nos presenta un tributo a Studio One Records en su 60 aniversario. Y bueno, esta banda madrileña de soul reggae rinde homenaje a uno de los sellos más influyentes de la música jamaicana de todos los tiempos en su 60 aniversario. Studio One Records, fundado por el productor Sir Coxon Dude en 1954, ha sido cuna de estilos tales como el ska, el rocksteady y el reggae, y de artistas como Scatalites, Bob Marley, Ora Sunday, Barney Spear, Kim Booth, bueno, un montón. Testy Groups, tras presentar su álbum Soul Street, apuesta ahora por una nueva manera cultural y de ocio muy interesante que nos invita a compartir con sus influencias más cercanas. Será, como os decimos, el próximo 20 de marzo en la sala Siroco de Madrid. Podéis echarle un ojo a la página web de Testy Groups, www.testygroups.net. Como os decimos, sala Siroco en la calle San Dimas número 3, ahí en el centro de Madrid. Testy Groups, seguimos escuchando aquí buen reggae. Forgetting the problems. of the one by your side. Wake up today and still remember the dream. A change must come. Listen, we're talking about immigrants treated like criminals, shut into prisons for administrative faults. We need a change. Bueno, pues aquí buen tema que estamos escuchando de Testy Grooves, en este caso pues con otra de las estrellas de que dio Studio One, con Kim Booth, ni más ni menos. Aquí esta gente desde Madrid grabando un single que hablaba un poco de los centros de internamiento para extranjeros, como este tema que estamos escuchando junto a Kim Booth, Testy Grooves. You don't worry, or you just live your life. But wake up today, can't you see? We need a change. We need a change, yeah. Right now, can't you understand? We want it. Pues como os hemos dicho hace un momentito, el 20 de marzo en la Sala Siroco de Madrid estará Testy Grooves con este tributo a Studio One Records. Bueno, pues vamos a seguir comentando más conciertos. En este caso, el tercer Mad Ska Festival, aquí en Madrid también, será en la Gruta 77 y tocarán Chris Murray, Transylvanians y The Abstemians. Esto será pues justo una semana después, o bueno, casi una semana después, el viernes 28 de marzo del 2014. Y bueno, vamos a escuchar a Chris Murray, este hombre nacido en Canadá, pero bueno, afincado en Los Ángeles, y que le da a los sonidos clásicos, al reggae y el ska clásico, la verdad es que de una manera bastante original. Y pues vamos a escuchar un tema suyo que salió en un recopilatorio de versiones de The Clash, editado por Golden Singer Records. Bueno, es sobre el Lover's Rock de The Clash. Él es Chris Murray y estará por aquí el 28 de marzo. Treat your lover girl right. When you make lovers rock, you must know a place you can't kiss. If you wanna make lovers rock, everybody knows it's a crying shame. Nobody knows the poor baby's name, 'cause she forgot that thing that she had. Oh, to swallow. Western man, you free with your seed. When you make lovers rock, there goes the strength that you need to make real good lovers rock. A genuine lover, take off his clothes. He can make a lover in a thousand goes. But she don't need that thing that she had. All to swallow. Everybody knows it's a crying shame. Nobody knows the poor baby's name, 'cause she world right when you make lovers rock. You must know a place you can kiss and make real good lovers rock. Genuine lover, take off his clothes. He can make a lover in a thousand goals. She don't need that thing that she had all to swallow. They call it lovers rock. Oh, oh, oh, oh. They call it lovers rock. Oh, oh, oh, oh. They call it lovers rock. Bueno, pues otra fiesta que también nos ha llegado, aunque no es estrictamente en Madrid, pero bueno, realmente es muy cerca, es en Guadalajara, la Sala Óxido de Guadalajara, el Dub Club, que ya es algo ya muy mítico en la escena reggae roots madrileña, porque la gente se acerca mucho allá a Guadalajara, a la Sala Óxido, que es una sala bastante amplia, para disfrutar de buen reggae. Desde su primera edición, el Dub Club de Guadalajara te ha traído pues lo mejor del reggae dub a nivel nacional e internacional. Tras 13 ediciones, es hora de disfrutar en Guadalajara de la vanguardia del dub. En este caso, como os decimos, va a venir Airation Stepas, uno de los principales representantes de la escena actual del sound system de reggae dub desde los años 80 en Leeds, Inglaterra. Mark Airation ha trabajado en su propio equipo de sonido, realizando bailes por todo el estado y creciendo y haciendo crecer el movimiento junto a otros grandes nombres como Jah Tavis, Channel One, Jasaka o Abashanti Ai. Más tarde, en los años 90, diferentes lanzamientos en su propio sello discográfico les situaron como la vanguardia del dub, sus dubs del año 3000, como ellos mismos lo definen, junto a un energético directo y un demoledor equipo de sonido, hacen imprescindibles a Airation Stepas en los principales festivales por todo el planeta. Mark Airation estará acompañado en esta ocasión por Dan Mann al micrófono, cantante inglés con numerosas referencias en el mercado y un habitual en muchas selecciones y sesiones en todo el mundo. Como anfitriones, ahí en el Dub Club de Guadalajara estará Ruti Kali Movement y su equipo de sonido autoconstruido al completo. Bueno, para asegurar una noche de máximas buenas vibraciones, pues como os decimos, esto será el sábado 5 de abril. De 11 de la noche a 6 de la mañana, Sala Óxido de Guadalajara, en la calle Batalla de Villaviciosa, número 10, en el polígono industrial El Balconcillo de Guadalajara. La entrada anticipada podéis cogerla en Tiquetea por 9 euretes o en la taquilla, que serán 14. Os recordamos que el aforo será limitado. Airation Stepas. Great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your right. Yeah. Get up, stand up. bueno con este tema de Bob Marley, del gran Bob, que es un remix ahí producido por Tuff Gun, el sello principal de Bob Marley. Hemos escuchado este Get Up Stand Up sobre un reading de Ini Kamush, que más tarde cogió su hijo bastardo, Mr. Damian Marley, uno de los mejores MCs ahí, de los reggae artists que puede haber actualmente para sí, mí. Ahora una superestrella totalmente, sí. Sí, pues llegaron a producir este disco que muy bien con, mezcladito. Con. Y bueno, después de este gran tema nos vamos a ir con otro grande, como son Black Uhuru y Michael Rose con Boom. Este Born Free. Pues ya nos quedan unos pocos minutitos aquí en Stay Free Radio y pues comentar ya un último concierto que tenemos aquí a mano. La gente de Koi Mamba, una banda que a nosotros nos gusta bastante, que estará tocando en la Sala Copérnico de Madrid, pues lo comentamos la semana pasada, el próximo sábado 5 de abril, coincide con el Lab Club, en la Sala Copérnico de Madrid, a las 8:30 de la tarde. Y bueno, son 6 euros en puerta, 6 euros anticipada, 8 euros en puerta. y la sala es calle Fernández de los Ríos 67, número 67, en el 28012 de Madrid. Podéis comprar las entradas anticipadas en el Jardín del Edén de Lavapiés, o si no, en Tiquetea también online, o incluso en el Upbeat, veremos que también tienen entradas. Goy Mamba, vamos a escuchar su último disco, su último EP, titulado One Step, y que bueno, que suena también como esto. Bueno, pues nos despedimos de vosotros hasta el próximo lunes, aquí en Stay Free Radio, en Radio Ela. En cual esperemos que sea un programa un poquito con más rodaje, después de alguna cosita que nos ha pasado y entre manos, pero bueno, trabajaremos para ello, para que cada vez vayamos a más, vayamos evolucionando, y bueno, con Coin Mamba, Stay Free, Radio Ela, nos despedimos y espero que tengáis buena semana. Feliz semana a todos. Yeah.